Algunos aman, otros hieren, pero tus manos sabían pecar. Llegaste con la noche en la voz, con un secreto que solo sabe Dios. Tus dedos rozaron mi corazón como un rezo lleno de traición. El whisky tembló entre mis huesos cuando dejaste tu calor en mis besos. Y la luna cayó al verme caer en las manos que sabían romper. Tus manos sabían pecar, tocaban mi alma sin preguntar. Entre tu sombra y mi dolor entendí lo que quema el amor. Tu piel hablaba más que tu voz, como un evangelio escrito por dos. Los santos callaron al vernos arder, porque tu tacto me hizo caer. Las promesas murieron en tu calor, cada caricia dolía mejor. Y cuando intenté volver a creer, tu mano volvió y me hizo perder. Tus manos sabían pecar, tocaban mi alma sin preguntar. Entre tu sombra y mi dolor entendí lo que quema el amor. La noche guardó tu intención, mitad cielo, mitad perdición. Tus dedos trazaron mi destino como un juramento sin camino. Dijiste no temas lo que sientes, las almas rotas siempre mienten. Y cuando el cielo quiso hablar, tu caricia volvió para quemar. No fue tu cuerpo, fue tu tacto. Hoy cargo tu fuego en la piel como cicatriz que nunca es de miel. Si Dios pregunta qué fue de mí, diré su mano me eligió así. Porque amar a quien sabe pecar es un camino que no deja regresar. Y aunque el alma quiere olvidar, tu tacto me vuelve a llamar. Tus manos sabían pecar, tocaban mi alma sin preguntar. Entre tu sombra y mi dolor entendí lo que quema el alma.